Diferentes sabores son parte de nuestra generación en la FM 106.9. Comenzamos con Imagination y la canción Just an Illusion. La dirección y programaciones del Clásico Herrera. Mañana tendremos a las 12 del día el especial de todos los lunes festivos de dos bloques de baladas americanas presentados por Annie Cárdenas, para que estén atentos y no se pierdan este gran clásico. Con Can estará en minutos con I Beg Your Pardon. La banda de Steve Miller Band, el virtuoso, va a estar con Abracadabra. Los New Kicks on the Block van a estar con Hagin Talk. Stacy Q con Two of Hearts. Elia con Stella Martin y la canción Possession. Y los Enanitos Verdes con el Marciano Cantero a la cabeza, con La Muralla Verde, un clásico del rock y pop en español en la FM 106.9. Haciendo de las suyas en este mini bloque del fin de semana de la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Soy Trixer al aire. Los domingos son tus domingos. La FM. Los domingos siempre. al finalizar y comenzar la semana. Son tus domingos en la FM siempre. Estás escuchando la FM, conectados siempre. Hanging tough. out who's on top. Don't cross our path, cause you're gonna get stuck. We ain't gonna give anybody any slack. And if you try to keep us down, we're gonna come right back. And you know when. Música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Magic. FM. Mis clásicos en casa. 106.9. Esta última parte de la segunda hora del fin de semana les vamos a traer, para que estén atentos, música de Safri Duo con Play the Light, Hugh Hill con Dancing in Heaven, Bonnie M con Ma Baker, Miguel Mateos con Llámame si me necesitas y Guru Joes va a estar con Infinity en la FM 106.9, la number one de los clásicos en Medellín, en Antioquia y Colombia. Hey everybody, es tu fin de semana. A freak like me just needs infinity. relax. Take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity. Infinity. Philosophy. A freak like me just needs infinity. La FM, siempre, siempre. Relax. Take your time. And take your time to trust in me. You will find infinity, infinity, infinity, infinity, infinity, infinity, infinity. You take your time to trust in me. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. De la mejor música de todos los tiempos. Con 106.9. La FM siempre. Los domingos son tus domingos. La FM. Los domingos siempre. Semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. Johnny Ray set his sight upon the rain. You mean everything to me. Llega el domingo y tu cuerpo amanece sediento de energía. Te levantas y llegas a tu nevera sediento, casi arrastrando los pies. Seguro estás exagerando. Mientras haces deporte, mientras sacas los demonios de tu casa o bañas a tu mascota. La FM Medellín tiene la vitamina perfecta para comenzar tu domingo. La FM en movimiento. Todos los domingos y festivos desde las 8 de la mañana en la FM. Siempre. RCN Radio, en casa contigo. Podemos sentir debilidad, temor, pero en cada uno de nosotros hay fortalezas que nos unen. La fortaleza de Carlos es la paciencia y la de Nelson es abrir su tienda todos los días. La fortaleza de Gabriel es tener a su familia al lado y la de David, trabajar para proteger la vida de otros. Cuando nos unimos, somos un país fuerte. Cuidemos nuestras vidas, apoyémonos. Esa es la mejor forma para que el mañana esté muy cerca. Postobón, tómate la vida con responsabilidad. Medmar, sabemos que funciona naturalmente. El estrés y la ansiedad pueden ocasionar pérdida de cabello. Previene y detiene la caída del cabello. El champú natural con acondicionador de Arawak nutre, elimina las bacterias, fortalece y repara la fibra capilar. La loción natural capilar prolonga el ciclo de vida y estimula su crecimiento. Arawak, champú y loción bioestimulante, también para hombre. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pide el tratamiento para la caída del cabello de Arawak a domicilio. La FM. Oh, baby. Inmortal. ¡Qué recreo tan aburrido! ¡Ya sé! ¡Voy a abrir mi lonchera! ¡Corran, corran! ¡Vamos donde Kamika a abrir su lonchera! Sí, ¡vamos, vamos! Desde que mi mamá me manda agua cristal de los Minions, la lonchera es mucho más divertida. Llena de diversión la lonchera de tus hijos con los Minions y agua cristal. Animadas botellas con estos traviesos juguetones amarillos que inundarán de refrescantes risas los recreos de tus hijos. Cuídalos y diviértelos con agua cristal y los Minions. Cristal, el agua de vida. Los mejores carros usados de la ciudad están de feria. Ven hasta el 1 de julio a Usados Multimarca Caribe Motor y súbete a una camioneta con grandes beneficios. Compramos y retomamos tu usado. Visítanos en la avenida Guayabalo Cristo Rey, www.carrosusadosmedellin.com. Usados Multimarca Caribe Motor. Colombia. Es momento de hacer nuestra mejor jugada. Todos unidos saldremos adelante. Por eso, juguemos de local. Cómprale a Colombia. Apoyemos a nuestros empresarios, a nuestros productores, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Es nuestra vida. Cómprale a Colombia. Invita la Bocadería para los amantes del aguacate. ¿Requieres tratamiento de ortodoncia? Visita a Dentiwell Plus. Brackets gratis. Dentiwell Plus. Super cerdo, fresco y natural. ¿Problemas de artritis, artrosis y dolores musculares? Toma Ultradol. Ultradol, coadyuvante en el tratamiento del dolor. Comida peruana en el restaurante La Huaca Peruvian Food. Ven a Electrobello, donde encuentras todo a crédito para ti. Colchones, romance relax, enamorados de un solo sueño, el tuyo. Alcaldía de Itagüí, ciudad de oportunidades. Fundación Universitaria María Cano. Tranquilo, ven a Premium Plaza. Con Fenalco. Aventura, centro comercial, diagonal a la Universidad de Antioquia, frente a Ruta N. La FM. Oh, baby. Inmortal. Una crisis.